Personajes entre dos mundos. Nos encontramos ante una de las claves de El corazón del guerrero, el cruce constante entre la realidad cotidiana y el universo de fantasía. La película se centra en Ramón, un joven apasionado por los juegos de rol, interpretado por Fernando Ramallo, actor muy popular en el cine español de finales de los 90 y comienzos de los 2000. A través de su imaginación, surgen personajes heroicos que contrastan con su vida diaria y dan forma a un mundo paralelo lleno de aventuras. Entre ellos destacan Beldar, interpretado por Joel Joan, y Sonja, a quien da vida Neus Asensi. Ambos representan figuras nacidas de la fantasía del protagonista y ayudan a construir ese diálogo entre dos realidades. En una de las escenas más evocadoras del film, Sonja se baña frente a las cascadas del monasterio de piedra. El entorno natural, con el agua cayendo entre la roca y la vegetación, refuerza la sensación de hallarnos en un lugar legendario, lejos del mundo cotidiano. Joel Joan aporta a Beldar una mezcla de valentía, ironía y carisma, mientras que Neus Asensi dota a Sonja de fuerza, magnetismo y presencia aventurera. Gracias a ellos, la película combina humor, acción y fantasía, encontrando buena parte de su encanto en ese permanente viaje entre la rutina diaria y los sueños heroicos.